Nuestras frecuencias para todo el litoral de la Ciénaga de Zapata. 99.5 y 100.1 FM estéreo. Una señal cada vez más cerca de ti. Una señal cada vez más cerca de ti. Juro no te arrepentirás. Sentirás el calor que un día te hizo vibrar de emoción. Gracias por la sintonía.